estamos rodeados, publicidad por todos lados. Consumes y produces más de lo necesario. Miras el diario, te están engañando. Miras la televisión, te están manipulando. Miras la radio, no pasa nada, no. Claro, pero no se te ocurre escucharla, todo es una farsa. Te quieren trabajando, te quieren comprando. El dinero solo son números binarios volando. De banco a banco y casi no ves un chavo. Casi no te falta si andas pagando. Casi no entras si no pagas algo. El dinero manipula y la publicidad te engatusa. Luego te despierta una fría ducha. Que te cagas en la puta, te clavaron la púa. Y la púa del banco no supura. No hay vida hasta el fin de tus días, eso no cura. Propaganda ecologista de empresas petrolíferas que contaminan, que quitan vida por sus grandes minas, que hacen que las multas sean de risa. Que paga la televisión que ves todos los días, presentadores y periodistas, sí, actores y también humoristas, promocionan bebidas, productos imperialistas, por dinero venden sus ideologías y las empresas exponen las suyas, en la tele, en la radio, no hay duda, pero también están en los barrios, hasta en las grúas, dinero que se invierte en propaganda basura, que hace que tus ideas se queden difusas, publicidad estúpida de empresas asesinas que a su paso dejan ruinas, cuidado con la sacudida, tienen de su lado a la justicia, y el dinero es su pericia para saltarse las leyes con avaricia. Y tú acaricias una mentira con delicias, que te la comes y no te fijas. Abres la pipa y está vacía. Otra vez la publicidad engañó a tu vista. Trata de no seguirle la pista, pero las masas se mueven al son de su música, que la maquinaria lubrica y lubrica para que sigas y sigas al pie de la arista. Mientras empresas juegan a ver cuál es la más lista, vas sentado en el autobús y anuncios en cada esquina, y tú vas sin luz, solo letreros iluminan la calle, que ya no queda nadie, porque mañana hay que trabajar, no puedes acostarte tarde, pero con el mala fuente haces el aguante, mientras te hace sentir y que hoy no ha pasado nada grave, es como todos hacen, publicidad con su imagen, que no te engañen, son personas normales, bueno, algunos un poco subnormales.